Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Le quería invitar a usted, si se quiere venir conmigo, ¿sí? ¿Se quiere venir conmigo? ¿Sí? Vamos a irnos a un ratito a la playa, ¿vale? Y por varias razones. Primero, porque nuestro siguiente invitado se encuentra en ella y espero que lo esté disfrutando, ¿eh? ¿A quién no le gusta la playa, verdad? Sobre todo en esta época, donde podamos refrescarnos un poquito en el mar y echar un ratito agradable. Y nuestro siguiente invitado es Antonio Pintor, médico de atención primaria, jubilado, y nos atiende para conversar de un tema muy interesante. Buenos días, Antonio. Buenos días, Antonio. ¿Me escuchas? Probando. Escucho. Ahora sí. Os escucho yo perfectamente, no sé si vosotros a mí. Perfectamente, ya ahí coincidimos. Aunque sí, no coincidamos, porque tú estás en la playa y nosotros no. ¿Qué tal está la playa hoy? ¿Cómo se ve? Wow, hoy está lluviosa. Hoy, afortunadamente, maravilloso para el clima, ha llovido esta noche bastante por aquí y hoy no tengo playa, pero tengo agua. Así que, muy qué maravilloso. Bien. Tengo lluvia. Así que muy bien. Está el día fresquito y además haciendo las maletas para volver para Córdoba, a los calores que lo he hecho de menos. Ah, mira. ¿Pero por qué? Pues porque hay cosas que hacer. No, yo me refiero a los calores que tú dices, ¿no? Cuando la gente huye del calor, claro. Los calores, yo no tengo, porque es la realidad. Te digo otra cosa. No se puede evitar, ¿no? Se puede evitar eso. Es sí, lo que tenemos. Tal vez tenemos más calor cuando nos quejamos, qué calor que hace. Parece que nos diera más calor, porque no aceptamos el calor y el sol. Y vamos a hablar precisamente de algo que produce el sol. Una vitamina que no tenemos y que nos la regala el sol, pero a manos llenas. Y estaba escuchando algo interesante hace unos días atrás sobre la importancia de tomar el sol en las primeras horas de la mañana. Eso es importante, pero para otro beneficio, no para lo de la vitamina D. Ajá. El sol, la radiación solar de primera hora de la mañana, así como de la última de la tarde, interviene sobre los ritmos circadianos, que son los que regulan lo de estar más alerta o más somnoliento, ¿no? Para dormir, a través de otra sustancia, en este caso es la melatonina. Entonces, es bueno, es otro tipo de, o sea, una radiación que tiene otro tipo de influencia y es beneficioso, pues por eso, porque nos aumenta, cuando nos aumenta la melatonina, nos da ganas de dormir, y cuando disminuye, pues estamos más despiertos y más espabilados, y eso está influido por ese tipo de radiación solar, algo que la artificiosidad de nuestra vida cotidiana hace que estemos continuamente engañando a nuestro cerebro y a nuestros centros productores de este tipo de sustancias, puesto que ya tenemos luz a toda hora que nos está, y tenemos, por esto, un grave problema de nuestra sociedad, el insomnio. Vamos, eso entre otras razones, pero es una de las causas. En todo caso, el sol influye en la actitud de las personas, ser más alegre o menos alegre, porque las personas del norte son como un poco más serias y lo del sur como un poco más divertido. En ese aspecto, ¿no? También influye, porque incluso hay un cuadro clínico, ¿no? Que es un tipo de depresión que se da cuando hay escasez de sol, ¿no? O sea que también, aparte de lo que hemos hablado en otros programas, de otros beneficios, el tema de vitamina D y lo que acabamos de hablar sobre el tema de la melatonina y el sueño, pues también parece que activa otra serie de neurotransmisores que hace que estemos más alegres, más satisfechos, más placenteros, y Y cuando no ocurre eso, pues hay un tipo, vamos, está definido como un cuadro clínico, que es un tipo de depresión cuya causa está en la ausencia de exposición solar. En los países nórdicos donde hay poco sol, y en los nuestros, pues en la época en que el sol brilla por su ausencia. Uh-huh. Valga la contradicción. Como que brilla, se ausente. Oye, y también escuchaba que en los hospitales donde hay grandes ventanales y cuando durante el día entra mucho sol, ayuda también a la recuperación de las personas que están convalecientes de alguna intervención. Pues también, y ahí tenemos, en Córdoba tenemos dos modelos de hospitales totalmente opuestos, ¿no? O sea, tenemos los antiguos hospitales, tanto el Hospital de los Morales, que es el hospital antituberculoso, que es donde cuando no había tratamiento efectivo, donde se, y para evitar la transmisión de la enfermedad de uno a otro, se recluía por obligación, no por gusto, o sea, que son totalmente en sitios muy soleados, muy ventilados, y porque tenía un efecto terapéutico, como ya creo que hemos hablado en otros programas, porque se produce una serie de quimioterapia que sirve para este tipo de cosas. Y el hospital provincial, ¿no? También, pues también tenía cada habitación su gran terraza, sí, en la cual, pues bueno, bien ventanales y tal. Esos son hospitales saludables. Y frente a ese tenemos el hospital tóxico Reina Sofía, que es un edificio tóxico donde lo haya. O sea, tú entras allí y ya ni respira aire natural, ni luz natural, ni nada natural. Todo es, o sea, contrasta, ¿no? Vamos, quiero dejar claro que estoy hablando del edificio, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. La buena profesionalidad, los buenos servicios, todo eso, por supuesto, no, no hay duda, un salto de gigante. Uh-huh. Pero el edificio es un edificio tóxico y torpe, hasta el punto de que las dos camas, recuerdo que para si tú tenías que sacar la cama del paciente B por hacerle una prueba tal, pues tenías que sacar también en alguna habitación al de la, al pasillo, para poder hacer. O sea, es un hospital pensado, no sé yo con qué órgano, pero desde luego con el cerebro está claro y la inteligencia está claro que no. Se nota, ¿no? Oye, volvamos al sol tomado de manera responsable, saludable, y lo hemos dicho en varias ocasiones, la cantidad de tiempo que nos exponemos al sol, cuáles son las horas, cuántos son los minutos, en fin, para obtener esa vitamina D. Esto, hombre, a mí me interesaba terminar, ¿no?, de alguna vez, porque no nos vamos a hacer eterno, aunque por muy agradable que sean nuestras conversaciones, ¿no?, una vez tendremos que poner punto final, ¿no?, y como hemos estado hablando de los beneficios de la toma del sol responsable e inteligente, pero se me quedaba en el tintero, pues, hablar de los riesgos y los peligros cuando no se hace bien, ¿no? Eso es. Entonces, pues, de los beneficios ya lo hemos comentado, ¿no? Y entonces ahora interesaba, pues, eso, ¿sabes? Que una mala exposición al sol, pues, tiene una serie de peligros, ¿no? Y de riesgos. Vamos, los más sobresalientes en este aspecto, ¿no?, son pues los daños que una exposición incontrolada y excesiva produce en la piel, sobre todo pues desde los más leves, como son las manchas solares, la arruga, el envejecimiento prematuro, claro. Hasta lesiones cancerosas, que son desde cánceres más venirnos a otro más grave, ¿no? El basalioma, el espinocelular y el temido melanoma, que es un cáncer muy muy grave. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de... Y además, otra cosa que sí me parece, porque se conoce menos, es la destrucción que produce el exceso de solar sobre una vitamina, que es la vitamina B9, que paradójicamente esta, que sí es una vitamina, no se conoce como vitamina, o sea, se conoce como, tú habrás oído hablar de folato o ácido fólico, pero raramente de vitamina B9. Bueno, pues la exposición excesiva al sol destruye la vitamina B9 o folato. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues sobre todo es peligroso durante el embarazo. Eso. ¿Por qué? Porque aparte de que puede provocar abortos y malformaciones fetales, entre ellas la más conocida y frecuente es lo que se llama espina bífida, sí. que es que no se cierran bien la espina, la médula espinal no se cierra bien y queda abierta y expuesta, pues eso genera infecciones graves o incluso, pues bueno, pues problemas de parálisis, y, o sea que el niño nace con defectos, ¿no? Eso ya hace tiempo que eso ya, como se conoce, pues se soluciona porque a las embarazadas por sistema se les da tratamiento con ácido fólico. O sea, que cualquier embarazada, cuando llega a su centro de salud, a sus revisiones, una de las cosas que se hace es tomar ácido fólico para evitar esto. Y en los varones, pues como esta vitamina es necesaria para la reproducción celular, pues puede ser causa de esterilidad, porque dificulta su escasez dificulta la espermatogénesis, que es la formación de espermatozoides. Por lo tanto, puede ser una causa de esterilidad, aparte de que puede producir anemia y otro tipo de cosas. Pero lo más relevante es lo que te acabo de comentar. Uh-huh. ¿Vale? Sí, eso era importante destacarlo, porque es que hay una como moda de tomar mucho sol y estar muy tostaditos y en colores muy, muy claro, bonitos, y eso, y trae consigo pues una serie de inconvenientes que al menos el que me escuche estas sugerencias lo tome en cuenta o no. Está cada uno libre de hacer lo que estime oportuno. Hombre, pero esto, yo claro, como tú has dicho, que estoy en la playa, pues veo que lo normal es la toma, yo diría, irresponsable en vez de la toma inteligente, o la exposición torpe en vez de la inteligente, porque yo veo que se pone como si fuera el lagarto ahí a quemarse para estar, como tú dices, doradito, que parece que eso es más estético, el color, sí, este. Claro. Entonces, volviendo a, para concretar, ¿no?, en qué entendemos una exposición inteligente, porque si no hay que ponerse con el inteligente, ¿de qué estamos hablando? Lo primero que uno tiene que saber y que normalmente ignoramos, es estimar personalmente el tiempo que necesitamos cada uno, cada persona, para que la piel se nos enrojezca un poco, se nos ponga, o sea, dice, todos sabemos que si tú te pones al sol desprotegido, al final se te pone la piel como mínimo roja. Como una gamba. Como mínimo. Entonces, no hay que llegar a una gamba muy, pero con un poquito, ese tiempo es lo que se conoce, como te decía otras veces, dosis eritematógena mínima. Ese tiempo de exposición de cada uno es importante saberlo, porque depende del tipo de piel, uno se enrojece con menos tiempo de exposición o con más tiempo de exposición. Y conociendo eso, pues uno sabe que el tiempo que tiene que exponerse, que normalmente, para lo que hemos hablado de los beneficios de producción de niveles adecuados de vitamina D, con un 25 o 50% de este tiempo, que se llama TEN, que es dosis eritematógena mínima, un 25 o 50% de nuestra superficie corporal es suficiente. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando que si tú te quemas en 20 minutos, o sea, te quemas en 20 minutos, se te pone la piel roja al día siguiente, que es cuando suele aparecer, ¿no? Pues con que te expongas de 5 o 10 minutos, te estoy hablando si tu tiempo es 20. Si claro, fuera 30, pues estamos hablando de otra cantidad. O sea, es calcular ese tiempo, pero para simplificar, una dosis que puede ser habitual por el tipo de pie que tenemos, 20 minutos, bueno, pues con que esté expuesto al sol 5 o 10 minutos, brazos y piernas, ya hemos cumplido para tener suficiente producción de vitamina D en general. Cada persona, pues, claro, según la edad, según tal sitio, etc. Pero eso es. Y posteriormente a esta exposición, pues tendríamos que pasar, o sea, que estamos hablando 5, 10 o 15 minutos, dependiendo de esto, luego ya pasar lo que sea proteger. Tenemos que protegernos. ¿De cómo? Pues desde medios naturales, buscar la sombra, ropa adecuada. Lo más adecuado, ¿no? La sombra, lo más adecuado. Sombra lo más adecuado, ¿no? Pues sombrero, tu camisa, lo que sea, remedios naturales. Y podemos, y luego llamar a lo que son, acudir a lo que son las cremas protectoras. Que ahí también hay tema, ¿no? Ahí también hay tema y con las cremas. Ahí es donde tenemos tema, efectivamente. Claro. Porque tenemos que ver qué tipo de cremas tenemos en el mercado, ¿no? En realidad, más que cremas protectoras, había que llamarlo, porque esto de protección, ponerle la etiqueta protector, genera un sobreentendimiento que puede llevar a malentendimiento, ¿no? O sea, porque como es protector, pues tiene que ser bueno. O sea, ninguna cosa que sirva para protegerte te va a hacer daño. Y no es verdad, te puede hacer daño. Se deberían llamar filtros, en este caso filtros químicos, que son los más habituales, luego hablaremos de los otros. Entonces, dice, ¿cómo funcionan estos los filtros químicos? Pues ahora volvemos a otra cosa. Tú, cualquier crema de esta, tú ves que una sigla que pone SPF y un número, que es otra cosa que conviene conocer. ¿De qué estamos hablando? Quiere decir factor de protección solar, y el número, pues, es la cantidad. Lo hay desde el 8, 15, 30, 50, 60, y uno dice, a más alto, más protección me da. Y efectivamente, pero con matices. Te cuento. El número que sale detrás de SPF, este, del factor de protección solar, lo que indica es el tiempo por el que tú puedes multiplicar lo que hemos llamado antes dosis eritematógena mínima. Es decir, por eso es importante que cada uno conozca el tiempo que tarda en ponerse tostadito. Un poquito, no te quemas, simplemente enrojecido. Porque si tú, como hablábamos antes, tomamos de media 20 minutos, pues si tú te pones una crema protectora que tiene un factor de protección de 15, pues 20 por 15. 20 por 15, si no me equivoco, son 300 minutos. 300, sí. 300 minutos son 5 horas. Bueno, pues si tú vas, tú observas que las personas compran más alto, de 50, de 60, vamos a ver, ¿para qué? Y obviamente, mientras más alto, más caro, ¿no? ¿Para qué necesita una protección superior a 15, a 5 horas, si te dice la misma etiqueta que te la debes de volver a juntar cada 2 horas o cada vez que salgas del baño, de darte un baño? Pues sí, pues no tiene sentido que te ponga un factor de protección muy elevado, puesto que no es práctico y sí es más caro. En concreto se recomienda sobre este tipo de cosas el factor de protección 30 porque tienes suficiente tiempo si no te moja y tiene un nivel alto de protección, se mueve en torno al 98% del otro tipo de rayos. Uh-huh. Y no es necesario factores de protección más altos, o sea, esto hay que también conviene saberlo, ¿sabes? Entonces, dice, ¿qué riesgos tienen este tipo de crema? Pues tienen serios problemas para la salud, porque actúan como disruptores endocrinos, que interfieren en el sistema hormonal, que es un tema muy delicado, y tiene una sustancia como son las benzofenonas, los cancenos, y una serie de sustancias que son antiandrogénicos y que modifican el comportamiento de las hormonas sexuales. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, saber de qué composición lleva. Luego también tapona la salida del sudor, porque claro, si tú dejas que salga el sudor escurriría la piel y te la limpia. Entonces, esta, fíjate qué cosa más curiosa de lo de la industria, es que el colmo. Estas cremas llevan sustancias para dificultar la sudoración, pero como el sudor resulta que es una sustancia natural que sirve para proteger de las quemaduras, pues le se lo añade, pero sintetizado en el laboratorio. O sea, una parte te taponan tu sudor, pero te llevan del sintético del laboratorio para que cumpla la función esa protectora. Luego, otra cosa es el peligro de que elimina la alarma natural de nuestro cuerpo, que la alarma natural es que te empieces a quemar. Si tú tienes, entonces puedes estar al sol más tiempo del que es recomendable, porque como no te quema, pues puedes estar poniendo más tiempo, claro. y dañando otro tipo, las células que no sé, que a nivel, como hemos hablado antes, ¿no? Efectos de daño para la piel, para los tumores, etcétera. Entonces, es una alarma la quemadura, pero como tú la tienes cubierta, por eso es importante conocer lo que hemos hablado antes, la manera de exponer. Impide la síntesis de vitamina D, como ya hemos dicho, y otro de los temas que ahora es gravísimo, y es la contaminación del medio ambiente. Estas sustancias suelen ser derivadas del petróleo, y la industria petroquímica es tóxica para el medio ambiente y para nuestra salud, y son miles de toneladas las que echamos al mar todos los veranos en todas las costas con las cremas estas, que está hasta el punto que están desapareciendo, una amenaza para los coral, los arrecifes de coral están desapareciendo, y luego, pues bueno, para la fauna y tal. Así es que filtros solares sí, pero conociendo sus pros y sus contras. ¿Qué alternativa tenemos? ¿Te parece? Sí, vamos a ver. Protectores solares con filtros físicos. Aquí ya no hay reacción química. Entonces, los filtros físicos llevan unos minerales inertes, como son el óxido de zinc, el dióxido de titanio, son los más usados. Y estos filtros químicos lo que hacen es que te formen como un escudo que refleja la luz solar, e impiden que penetre en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que son menos estéticos, puesto que ponen una especie de mascarilla, ¿no? Precisamente se trata de eso, de una mascarilla que refleje la luz solar. Entonces, ¿qué ha hecho la industria para mejorar la estética? Pues reducir las partículas a lo que se llama nanopartículas. Son pequeñitas. Y ahora ya sí tenemos un problema. Si tú te utilizas un filtro físico de estos con nanopartículas, ya no tienes garantía de que no se absorba por la piel y sea tóxico, porque el dióxido de titanio son tóxicos si se absorben. Claro. Entonces, debes de procurar que no tenga nada que aparezca nano. Toda la palabra nanopartícula debes de excluirlo del filtro, porque la piel lo puede absorber y puede pasar a la sangre. Y esto se ha demostrado que es peligroso para la salud, ¿vale? Así es que tenemos... se ha hecho un repaso enorme de todos estos productos, y solo queda una pregunta. ¿Quién autoriza que estos productos circulen en el mercado? Bueno, pues estos son las agencias del medicamento, y el problema es que desde que se sospecha que algo es dañino hasta que se aprueba una ley que lo quite del mercado, pasan muchísimos años. El 14 de enero del 2022, lo digo porque aprovechando que estoy en mi casa, pues puedo echar mano de alguna chuleta. Se publicó el reglamento donde se prohíbe el dióxido de titanio como aditivo alimentario en la Unión Europea. O sea que antes, hasta esa fecha, que estamos hablando hace un año, ya se utilizaba en los alimentos. O sea que pasa mucho tiempo desde que algo sabemos que es peligroso hasta que se quita de la circulación. Lo sabemos, lo tenemos en el tabaco, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años tardaron en prohibirlo del sitio público y señalarlo como responsable del cáncer de pulmón? Bueno, pues un montón. Y como eso hay muchas otras cosas. Entonces, para terminar el tema este, pues hay una serie de protectores o filtros vegetales o biológicos que son naturales, y son los que usaban nuestros ancestros. tenemos nuestro aceite de oliva, el de sésamo, de coco, la manteca de karité, la aloe vera. Estos son, por supuesto, si son con certificado ecológico, porque si no, pues también estamos poniéndonos los tóxicos y los pesticidas que se hayan utilizado. Y el mejor protector solar, en mi opinión, vamos, y yo en esto pues soy un simple estudioso, yo no soy ningún experto ni nada, tal, pero es una combinación de filtros físicos que no contengan lo que hemos dicho, que no tengan nanopartículas y con los vegetales que hemos comentado. Eso sería lo que uno debería de buscar. Antonio, pues ha sido una exposición bien contundente, bien clara, y te agradezco mucho que nos haya dado ese tiempo de playa un ratito para compartir con nosotros y podamos explicar a los oyentes qué tenemos que tener en cuenta a la hora de disfrutar del sol y a la hora de proteger nuestra piel. Así que muchísimas gracias, Antonio. Nada, a ti, Ale. Un abrazo y a disfrutar de la lluvia, por favor. Venga, vale. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.